DJ Dom Paulinho. Ahora dale duro. Ahora dale duro. Ahora dale duro. Predicador, predicador. Listen, listen. Llámame. Quiero llamarte y sacarte a pasear en mi coche. Llámame. Que yo quiero pelear contigo. Quiero pelear contigo. Quiero pelear contigo. Quiero pelear contigo. Todo el mundo en la discoteca. Nos fuimos hasta abajo. Mami hasta abajo. Nos fuimos hasta abajo. Mami hasta abajo. Nos fuimos hasta predicador, abajo. Predicador. Listen, listen, listen. Me muero por escuchar tu voz. Me muero por besarte la boca. Me muero por llamarte, acercarme, desearte y quitarte todita la ropa. Me muero por escuchar tu voz. Me muero por besarte la boca. Ah, predicador, el profe. Damas y caballeros, señoras y señores, están a punto de escuchar. Atentos. Otro talento que va a matar la liga. Atentos, escuchen esto. Predicador. Predicador. Predicador. Predicador. Listen, listen, listen, listen. Ah, predicador, el profe. Hacen la mano los que están conmigo. Hacen la mano los que saben lo que digo. Hacen la mano mi familia y mi amigo. Lo que esto lo han vivido, todo lo que son sufrido. Hacen la mano los que están conmigo. Hacen la mano los que saben lo que digo. Hacen la mano mi familia y mi amigo. Lo que esto lo han vivido, todo lo que son sufrido. Hey, en Nueva York, hey, en Nueva York, mami, en Nueva York. Yo quiero pelear contigo esta noche. Llámame. Quiero llamarte y sacarte a pasear en mi coche. Llámame. Que yo quiero pelear contigo esta noche. Llámame. Quiero llamarte y sacarte a pasear en mi coche. Pasear en mi coche. El mismo mal, el mismo mal, el mismo mal. Predicador, predicador. Si yo que flecha, yo que flecha. You know, you know, you know. Predicador, el profe. Predicador.